buenas, queridos y queridas radioyentes. Permitidme llevaros de viaje a otro tiempo, a otra primavera desde hoy, la primavera del confinamiento global de 2020. Vámonos con la música a otra parte, a otra primavera donde la gente vivía en las calles y no encerrada en las casas, donde no se dormía por las noches soñando un futuro más esperanzador en vez de no dormir por la incertidumbre del futuro inmediato. Os propongo que cerréis los ojos, que os olvidéis de la cuarentena por un momento y que os dejéis volar hacia 1968, que aterricéis en los cafés, los bistrots o los cabarets de París, que os sintáis jóvenes y avancéis con toda la masa juvenil mientras veis sonrisas entre toda la vorágine. El primer apunte que os quiero comentar, que es ineludible, que es definitivo en toda esta historia, como muchos factores más de explicación, por supuesto, es el apunte demográfico. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa y Japón devastados y millones de muertos por todo el mundo, los supervivientes vivirán la alegría de saberse vivos, se potenciará la reconstrucción y habrá uno de los mayores baby booms de la historia de la humanidad. Dos décadas después, el incremento de la población joven en el mundo será espectacular. Esto, unido al crecimiento económico y las posibilidades de estudiar, crearán millones de universitarios en todo el mundo, un caldo de cultivo excepcional para los cambios. El segundo apunte es el tema de las críticas a posteriori, sobre todo del mayo francés, al menos en Occidente. Pero pese a ello, hemos de tener en cuenta que se trata de un cambio de paradigma en la historia, que nos adelanta el siglo XXI y va a ir progresivamente dejando de lado las certezas del siglo XX. El siglo XX es el siglo corto, como definió el historiador marxista Erich Hobsbawm. Pero vayamos al lío. Donde hay juventud, hay revuelta. Hay cambio de paradigma. Y, por supuesto, hay música. Me gustaría que soñaseis con esa música, plagada de miles de voces, mientras disfrutáis un aperitivo en una plaza de París, tomáis el sol en una playa de California o leéis un poema en una avenida de Praga. Los primeros que van a sentar las bases de la contracultura serán los estudiantes de Berkeley, en Estados Unidos. Uno de los primeros cantautores protesta será Bob Dylan. Estamos en la experimentación sensitiva, en el amor libre, y poco después, toda una explosión de rock con artistas muy conocidos como Janis Joplin, Grateful Dead o Jefferson Airplane, orgullosos descendientes de la generación Beat. Pero no me detendré mucho en esta escena, pues es harto conocida y ha sido muy difundida por los hasta ahora amos del mundo, los USA. Por su parte en China no podemos hablar de contracultura, sino que fue el propio Mao el que impulsó la llamada Revolución Cultural, con millones de jóvenes estudiantes afiliándose a la Guardia Roja. Las consecuencias fueron unos 20 millones de muertos, y aunque comparte ciertos rasgos comunes, se aleja del propósito descrito. Los holandeses serán los avanzados alumnos de la contracultura norteamericana, pero le darán un toque divertido y especial, será el tiempo de los probos. Su año culmen será 1967, pero antes ya habrán sucumbido a la música beat, haciendo la suya con el Nether Beat, y serán los mismos probos los que crearán su propia contracultura. Bandas como Head, pero también el artista Baudelaire de Groot, harán críticas mordaces hasta el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Los probos morirán de éxito para el año 68, derivando en los Kabuters, un grupúsculo anarquista que empezará a ocupar casas y darán lugar al movimiento Cracker, los Squatters. Pero claro, serán contemporáneos a los hippies holandeses como el artista Armand, los cuales actuarán en lugares como el Club Paradiso, donde la droga blanda estará legalizada. El mismo Syd Barrett y los Pink Floyd disfrutarán de estas noches de libertad en el año del apogeo probo, 1967. Por supuesto, influenciarán a sus hermanos alemanes y franceses, siendo su inmediato antecedente. Os invito a correr con los probos en el tema de su banda emblema Head. Estamos en Japón en 1967. Este será el año de la revuelta de los Sengakuren, estudiantes por el socialismo real, pero también con cierta contracultura y ansias de libertad. Aunque preconizaban una cultura folk japonesa, esto no les impidió influenciarse del folk rock que fluía de las bases norteamericanas. De hecho, hubo bandas como los Tokyo Folk Crusaders o como Nobuyasu Okabayashi, el cual imprimió el himno de la revuelta, Tomoyo. Fue, de hecho, un festival Sengakuren, el Barricade Sagogo, con varias bandas de rock, el que precedió a la ocupación de la Universidad de Kioto. En todo caso, la semilla daría lugar posteriormente al rock futen o rock hippie japonés, aunque también algunos Sengakuren pasarían a la lucha armada a través de la facción del Ejército Rojo japonés, como es el caso del bajista de la mítica banda de rock noise psicodélico Les Rasides de Nudez. Esta banda de rock que a fines de los 60 admiraba a los existencialistas franceses a la vez que a la Velvet Underground, se vio inmersa en la polémica, pues su bajista realizó una acción armada con el Ejército Rojo japonés, los cuales secuestraron un avión en 1970 con espadas samuráis y granadas y acabaron en Pyongyang. Por lo visto, todavía vive en Corea del Norte. Después de esto, el sonido de la banda se volvió más ruidoso y decibélico, adelantando el punk con su sonido. Sonaba era el protopunk ruidoso de Les Rasides de Nudez, de Japón, del año 68. Seguimos en este año. En febrero del 68, en Bélgica, estallaba otra revuelta, esta vez con el conflicto lingüístico flamenco de fondo, pero con raíces antiautoritarias, y que hizo caer directamente al gobierno. La Universidad de Lovaina, Leuven, conoció los disturbios y a los cantautores rebeldes del otro lado del Atlántico, como Joan Baez. Sin embargo, pronto se hicieron concesiones y aquello no llegó a más. En Polonia, al otro lado del telón de acero, las cosas se empezaron a poner feas. Tras la revuelta de 56 en Hungría, pero también en Polonia, Moscú relajó la cuerda y las universidades floreció cierta edad de oro de las humanidades. Llegados a este punto habríamos de marcar distancias entre los movimientos estudiantiles del este y los del oeste, pues desde el este se preconizaba la reforma y algo de apertura democrática en los estados socialistas, pero desde un punto de vista marxista. En el oeste se criticaba abiertamente a Moscú y a Washington y se pedía la revolución directamente. En la Universidad de Varsovia hubo asambleas donde se abogaba por la autonomía universitaria y la libertad, pero no por la toma de los centros universitarios. Mientras tanto, la música beat patrocinada por el Estado seguía su curso, como la famosa cantante Karin Stanek, que aunque no estuvo en la protesta, sí que fue saboteada por los medios oficiales, pero por el hecho de haber hecho un concierto en Occidente. De hecho, a finales de los 60 tuvo que exiliarse a Alemania. La revuelta fue apagada desde el principio y sus líderes encerrados. Sin embargo, a partir de entonces comenzaría a llegar todo el rock psicodélico, encarnado en bandas como Breakout, antes Blackout. Para entonces, en la RFA, la revuelta estudiantil llevaba tiempo gestándose, hasta el punto de que un ultraderechista disparó repetidas veces al líder estudiantil de la SDS, Rudi Dutschke, en abril de 68, a causa de lo cual moriría 11 años más tarde. La banda sonora de todo este movimiento sería el crowd rock, sin duda, y merecería un capítulo aparte. Bandas como Can, Neu o unos jovencísimos Kraftwerk, que luego crearían el techno, despuntaban en la cultura juvenil underground, con un marcado posicionamiento antisistema. Sin embargo, el rock más combativo llegaría más tarde del 68, con bandas como Tom Shaven Serven, que conectarían con el pionero movimiento Squatter de fines de los 60, primeros 70. Por otros derroteros irían otros estudiantes llevados hasta el final de la revolución, embarcados en la Baader-Meinhof Band. Mientras tanto, en la RDA, desde el sello estatal Amiga, cuyo director era un antiguo brigadista internacional de la Guerra Civil Española, se potenciaba el beat rock hasta que lo vetaron formalmente, en el 66. Esto quiere decir que se siguió permitiendo. Y aunque no hubo revueltas estudiantiles, sí que surgieron cantautores y bandas protestas de izquierdas, potenciadas, claro está, por el mismo Estado, y que cantaban a los partisanos y a la lucha antifascista, bandas como los October Club o Aurora a la Casa. El caso de esta última es paradigmático, pues se trata de una refugiada española cuyos padres tuvieron que exiliarse tras la guerra civil y llegaron a la RDA por sus convicciones antifascistas. Cantaba también temas en castellano, como algunas canciones de la guerra civil o versiones españolas como una de Janet. Paradigmático también es el caso del cantautor rebelde Wolf Biermann, donde las canciones de carácter socialista pasaron a ser críticas al Estado por estas fechas, hasta que finalmente fue expulsado a la RFA. Como curiosidad, comentar que es el padrastro de la pionera del punk alemán Nina Hagen. Hoy, la deriva o el naufragio, según se mire, le ha llevado a posicionamientos derechistas. vamos a viajar, si os parece, al Berlín de vivido de finales de los 60. Vamos a escuchar a Ton Steine Scherben, Street for Street in Paradise. Schritt ins Paradies. Yeah. Para entonces, en París, el cóctel ya estaba preparado para tomar, con la primavera recién estrenada. Pero era un cóctel que se preparaba de largo. Tras la Segunda Guerra Mundial, había florecido la alegría de vivir y los cabarets estaban llenos, en noches de chanson francesa al ritmo de Juliette Greco, Edith Piaf o el abiertamente comunista Yves Montand. En los años 50, los existencialistas Sartre, Camus, Simone de Beauvoir danzaban al ritmo del jazz de Boris Vian en los tugurios de Montmartre. Con este caldo de cultivo, los jóvenes de Nanterre, primero y luego de la Sorbona, tenían el hilo invisible de la historia colgado de las cuerdas de sus guitarras. Georges Brassens y Leo Ferré, cantautores anarquistas, ya hacía tiempo que se desenvolvían por las noches parisinas, seguidos de cerca por Georges Moustaki, y fueron encumbrados en las jornadas de mayo entre las barricadas, pero no solo ellos. Dominique Grange, que había tenido cierta repercusión en la canción ligera moderada siendo más joven, al estilo de Marisol, había dado el paso definitivo, formando parte incluso del CRAC, el Comité Revolucionario de Acción Cultural, y cantando ya abiertamente a favor de la revolución y de los partisanos. A Grange, esta primavera se le alargará toda la vida. No será el caso del adolescente Evariste, cantante irreverente y provocador en aquel mayo, hoy un famoso científico y matemático. La ola revolucionaria contagiaría a toda la sociedad francesa. Tanto es así que el himno del mayo francés, Il est 5 heures, Paris se lève, son las 5, París se levanta, fue escrita por un ex-legionario, Jacques Dutronc, el cual ya había cosechado algunos pocos éxitos en la canción ligera francesa y que no dudó en unirse a los estudiantes en estas jornadas. París fue breve, pero dejó caldo de cultivo. Pero bueno, eso es ya otra historia. Junio del 68 en Yugoslavia. Sería más frío, pero sería. También los estudiantes tenían su organización, el MASPOC, y atacaban en sus diatribas a la nueva burguesía roja del partido. El caso polaco les había dado lecciones y, sin embargo, estaban más influenciados por la nueva izquierda que los polacos, quizá debido al aperturismo titista. Fue precisamente Tito el que maniobró inteligentemente y decidió darle la razón aparente a los estudiantes, combinándolos a ayudarle en la construcción autogestionaria. Dicho esto, silenció a algunos líderes y creó una subcultura rock donde integró a algunos jóvenes rebeldes. El sello estatal Yugoprom editó bastantes discos de rock, culminando a principios de los 70 con el llamado Yugoprop, una gran escena de rock progresivo con bandas como los psicodélicos Indexi o Modra Rijeka, y muchos más. Como curiosidad, comentar que también existía por aquellos años una incipiente escena de música experimental con grupos como los croatas Foretic, que surgían fundamentalmente del entorno arty de las universidades de Bellas Artes. En agosto sería el turno de Checoslovaquia. La revuelta de las hojas caídas fue una revuelta de toda la sociedad, no solo de los estudiantes. El llamado socialismo con rostro humano fue prolífico en cuanto al rock con uso de teclados y de sonido beat. No hace mucho, la independiente Muster Records sacó un par de recopilatorios, Sex Up, donde reflejaba parte de la extensa escena rock con bandas como Jazz Cellula, Golden Kids o Metronome. Por supuesto, también hubo canción protesta, con cantantes como Karel Krill, Marta Kurisova o Jaromír Bomarka. Incluso Joan Baez escribió un tema en honor a una joven rusa que fue devorada por protestar por los hechos de Praga, Natalia Gorbanskaya. Era el tema de la canción. En definitiva, podemos hacernos una imagen de una Praga en medio de una revolución cultural y política con miles de personas en las calles, auspiciada por su propio presidente Alexander Dubček o escritores humanistas como Václav Havel. La revolución de terciopelo acabó con la entrada de los tanques del Pacto de Varsovia. En Latinoamérica, entre 1967 y 68, más que revueltas estudiantiles, se acababa el ciclo guerrillero comenzado a principios de los 60, en países como Perú, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Colombia, Argentina, etc. En México, entre 1965 y 1980, operaron al menos 29 grupos guerrilleros, con la más grande, la Liga Comunista, 23 de septiembre. Sin embargo, también hubo revuelta estudiantil, ¿y de qué manera? Los estudiantes de la capital también estaban influenciados por la contracultura y tenían reivindicaciones acrecentadas por la pobreza del país y la corrupción del PRI. Sus protestas serían conocidas como el Octubre Mexicano. Allí surgieron importantes cantautores revolucionarios como Judith Reyes o Amparo Ochoa desde principios de los 60 y que además fusionaban corridos y folclore mexicano. Quizás el máximo icono de la canción protesta sea Óscar Chávez, pero también hubo bandas folk muy unidas a la expresión universitaria, como Los Nacos y su himno sobre el 68, 2 de octubre. En la vertiente rock ya había bandas como los Duk Duks, Tepetatels o Caifanes. La diferencia con Occidente es que estas protestas fueron pacíficas y fueron brutalmente reprimidas, con muertos y desaparecidos, cuyo hito fue la matanza de Tlatelolco, con entre 300 y 400 muertos. Tras esto, no fueron pocos los estudiantes que o bien fueron represaliados y desaparecidos, y muchos otros engrosaron las filas de las diferentes guerrillas. Os dejamos con Los Nacos y su canción 2 de octubre, un himno a la masacre de Tlatelolco. Estamos en Italia a fines de los 60 y esta historia está llegando a su fin. Aunque en Italia ya hubieron revueltas anteriormente, más que una primavera fue un otoño, el otoño caliente de 1969. Fue un otoño muy largo, pues duró hasta 1977, finalizando con los años de plomo y la destrucción total de todo el movimiento autónomo gestado desde el 68. A principios de los 70 ya existía la revista contrainformativa Renudo, la cual también hacía un festival con bandas de rock y folk y cantautores, el cual era básicamente el festival del movimiento autónomo de entonces, Potere Operario y Lotta Continua. Asimismo, desde la organización NCI, el nuevo cancionero italiano, se abogaba por un nuevo cancionero revolucionario heredero de las canciones partisanas, mientras que la productora de Lotta Continua llegaba a editar cantantes y bandas a la vez que radios pirata como Radio Alice, estallada en el 77, o Onda Rosa de Roma, radiaban las sintonías antiautoritarias. Hubo cantautores ligados al NCI y al movimiento como Alfredo Vandelli o Gianfranco Manfredi. En cuanto al rock, vinculado al movimiento autónomo, encontramos a Banco de Mutuo Socorro, de clara orientación marxista y encuadrados en el rock progresivo. También la banda Area seguía esta línea, con temas como Goya e Revolucione, pero hubo muchas otras, como Biglietto per l'Inferno. Hacia finales de la década de los 70, comenzó a llegar la influencia punk a las ocupaciones de la autonomía, pero eso sí que es otra historia. En fin, queridos y queridas radioyentes, con todo este collage mundial nos podremos hacer una idea, podremos dejarnos llevar hacia otra primavera soleada, aquella llena de esperanza e ilusión, volando por las calles junto a los adoquines, respirando la libertad a orillas del Sena, amándonos secretamente en los canales de Ámsterdam y bailando entre las calles empedradas de Praga, o incluso saltando junto a miles de personas en un parque de Milán. Nos despedimos aquí con una canción de Just to Drone, Paris se ville, el himno de mayo de 68. Muchas gracias. Ce style dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.